profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos nuevamente para ofrecerle un capítulo más de estos estudios en profecías bíblicas. Nuestro tema general, la fe destruida. Como subtítulo, vamos a comenzar con esto: plegaria contemplativa o terror. Los proponentes de la plegaria contemplativa dicen que el propósito de esta oración es ponerse a tono con Dios y escuchar su voz. Sin embargo, Richard Foster asegura que quienes la practican deben tener cuidado. Admite, en la página 13 de su libro Celebración de la Disciplina, que en la plegaria contemplativa, dice, debemos entrar profundamente en el reino espiritual, y que algunas veces no es el reino de Dios, aunque es sobrenatural. Fíjese usted lo que dicen los mismos promotores de esta plegaria. Acepta que hay seres espirituales y que debe decirse de antemano una oración de protección, algo así como que todos los espíritus tenebrosos y perversos deben salir ahora. Pero, ¿en qué parte de la Biblia, la palabra de Dios, encontramos una oración así? ¿Será en la hechicería? Obviamente. Yo me pregunto si acaso todos estos cristianos que ahora practican la plegaria contemplativa están siguiendo el consejo de Foster. Así, lo sigan o no, se han colocado a sí mismos en un camino espiritual dañino. En ningún lugar de la Escritura se nos requiere que expresemos una oración de protección antes de orar. El hecho que Foster reconozca que la plegaria contemplativa es peligrosa y que le abre la puerta al mundo de los espíritus caídos es muy revelador. ¿Qué significa esto, orar al Dios de la Biblia, pero en lugar de eso, ponerse en contacto con demonios? Tal vez a la plegaria contemplativa debería llamársele mejor terror contemplativo que plegaria contemplativa. Mientras Foster ha dicho en forma repetida que la plegaria contemplativa es para todos, se contradice a sí mismo cuando declara en la página 156 que es solo para un grupo selecto y no para los novatos. Asegura que no todos están listos y equipados para escuchar la voz de Dios a través del silencio que lo envuelve todo. Parece que los hombres hoy, incluso muchos cristianos, no se conforman que Dios ya ha dicho todo cuanto de Él proceda en su palabra. Tenemos los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento respectivamente. Esto es asombroso. Foster admite que la plegaria contemplativa es peligrosa y que posiblemente lleve al participante hasta los reinos demoníacos. Pero deja claro que no todos están listos para, practicarla. Entonces la pregunta es, ¿quién está listo? ¿Y cómo saben ellos quién está listo y quién no está listo? ¿Y qué con respecto a las personas jóvenes en el movimiento de la iglesia emergente? ¿Están ellos listos también? ¿O van a entrar en un estado alterado de la conciencia completamente ignorantes de lo que están haciendo? Obviamente esto es lo que ocurre. Dada la admisión de Foster del peligro, está haciendo un gran daño cuando afirma en la página 13 de Celebración de la Disciplina, así se titula su libro, que todos sin avergonzarnos, deberíamos inscribirnos en la escuela de plegaria contemplativa. Bueno, cuando en su iglesia se hable algo de esto, ya usted está advertido gracias a Radio América. La implicación de Foster, que algunas plegarias contemplativas son seguras, es terriblemente errónea. Ninguna plegaria contemplativa es bíblica o segura. Incluso, hasta los más maduros de los líderes místicos cristianos demostraron ser susceptibles a su influencia demoníaca, porque esta plegaria contemplativa es demoníaca desde el principio hasta el fin. Thomas Merton expresó al final de su vida que deseaba ser el mejor budista que pudiera ser. Henry Newman, a la conclusión de su vida, declaró que todos los senderos conducen a Dios. Este fue el fruto espiritual de sus vidas después de años de practicar la oración mística. Al concluir esta parte sobre el misticismo y la espiritualidad contemplativa, la pregunta real es si el reino del silencio es de Dios o de Satanás, luz o tinieblas. La Biblia nos dice que Satanás es muy mentiroso, es el padre de la mentira, y lo que a menudo hace, como bueno, no es bueno para nada. Es horrible, terrible, pero lo hace. Tiene clientela abundante. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, dice Pablo en 2 Corintios 11, 14 y 15. La palabra ocultismo significa oculto o secreto. Hay dos connotaciones para esto. El primer nivel involucra el empleo de estas mismas prácticas. A lo largo de la historia humana, las técnicas místicas fueron usadas por solo un pequeño número de personas. Los términos esotérico y arcano se expresan a menudo para significar el hecho que estas prácticas han estado tradicionalmente encubiertas. Los métodos ocultistas casi siempre emplean el uso de estados alterados de la conciencia, inducidos por la concentración prolongada y la repetición, una práctica que, en su mayoría, era desconocida para muchos, hasta ahora. Un segundo y quizás más importante concepto está de acuerdo en que detrás del mundo físico yace una realidad oculta y que podemos interactuar y tener una relación con este reino espiritual oculto. Los practicantes de ocultismo en cada edad y cada país coinciden en que toda la creación está conectada en su totalidad y que Dios está en toda la creación. En otras palabras, todo es Dios. Panteísmo, ¿verdad? El movimiento de la plegaria contemplativa conforma estos dos aspectos del ocultismo al pie de la letra. Es por esta misma razón que he dedicado un capítulo entero de Fe Destruida o La Fe Destruida a la espiritualidad contemplativa. Es demasiado serio. La práctica mística, la sabiduría arcana, ha entrado a la iglesia y a través de estos místicos cristianos, si se lo puede llamar así, de la antigüedad, y se ha convertido en la fuerza que impulsa a la iglesia emergente de hoy, así se llama. Pero, ¿y qué si preguntamos ¿Qué son esos monjes místicos y la sabiduría arcana? Bueno, estas son las palabras de Spencer Burke en un capítulo en línea a través de la internet titulado Desde el tercer piso hasta el garage, de historias de los emergentes, publicadas por Zondervan, especialidades juveniles. Dejé de leer la lista de lectura aprobada por los evangélicos, dice, y descubrí nuevos autores y nuevas voces en la librería, a Thomas Merton, Henry Nguyen y Santa Teresa de Ávila. Entre más leía, más intrigado me sentía. La espiritualidad contemplativa parecía abrir un entero nuevo camino para mi comprensión y experiencia de Dios. Casi sin excepción, los líderes emergentes abrazan el misticismo, es decir, la espiritualidad contemplativa, en sus áreas teológicas. Es el elemento que mantiene unido el movimiento. Mientras esos que promueven estas ideas están convencidos de que no están haciendo daño, el peligro de esto, tal como lo descubrí o describí en el capítulo ya anterior, es de importancia capital. Cuando uno traza los orígenes de estas ideas hasta sus, digamos, raíces, una cosa llega a ser bien clara. La Biblia no es la fuente de origen. En realidad, esta formación mística, también conocida como sabiduría arcana, es ocultista por su propia naturaleza. Y mediante la iglesia emergente, esta sabiduría ocultista está controlando rápidamente la espiritualidad de un número incontable de vidas. Muchos caen allí, en este laberinto de cosas sin darse cuenta. Mientras varios cristianos en los medios, digamos, noticiosos, apologistas y otros escriben críticas y discuten preocupados acerca de la iglesia emergente, a menudo hay una falla inexplicable y alarmante para debatir el elemento místico. Es alarmante porque el misticismo tiene sus raíces en el panteísmo, es decir, que Dios está en todas las cosas y que todo es Dios y nada es Dios. Y en el panteísmo, que todo es Dios, dado que el misticismo es la propia energía que impulsa la iglesia emergente, incluido de, digamos, al incluirlo, de la crítica es eludir el peligro real de este movimiento. Tal como discutimos ya anteriormente, Peter Drucker presentó el esquema de la iglesia emergente en la década de 1950 y fue influenciado por esos con persuasiones místicas. De manera interesante, los líderes evangélicos hoy a menudo mencionan y se refieren a Martin Buber en las páginas 3 y 215 de su libro Cura para la Vida Común. Max Lucado cita la declaración de Buber o Buber que una chispa divina vive en cada ser y cosa. Una chispa divina vive en cada ser y cada cosa. Esta cita es tomada de la página 17 de su libro titulado El Camino del Hombre, publicado en la década 1950, en donde Buber dice que todos los nombres tienen o mejor dicho, los hombres tienen acceso a Dios, pero cada hombre tiene un acceso diferente. Él realmente clarifica sus creencias interespirituales cuando añade, Dios no dice, este sendero llega hasta mí y este no, sino que declara, sea lo que sea que hagan, puede ser un camino hacia mí. Aquí sí que echamos por el suelo. Juan 14, 6. Yo soy el camino y la vida. ¿Sí? Él es la luz, el camino, la vida, y nadie viene al Padre sino a través de Él, Jesucristo. El misticismo de Baber lo llevó a creer que Dios está en todas las cosas, y que todas las cosas son Dios, y todos los senderos conducen a Dios. Porque finalmente todo es Dios, ¿qué problema hay? Menciono a este hombre, Baber, porque fue su orientación mística lo que atrajo a Drucker, y es lo mismo que está atrayendo a muchos dentro del cristianismo hoy, incluyendo la iglesia emergente. En realidad, el misticismo no solo atrae a la iglesia emergente, es la iglesia emergente en sí. En la página 15 del libro de Martin Buber, Confesiones Extáticas, el corazón del misticismo declara, no hay Dios aparte del mundo, ni hay mundo aparte de Dios. En lo más elevado del éxtasis místico, la experiencia del ego es que se convierte en Dios. ¿Por qué no? Dice más adelante. Allí cesan las diferencias entre el mundo y yo mismo. Es entonces cuando me convierto en Dios. ¿Por qué no? Termina diciendo. En la introducción del libro Baber, lo que sigue solidifica más su espiritualidad. El fruto del misticismo es la interespiritualidad. ¿Escuchó alguna vez esto? Y en ese reino, en donde todas las cosas están unidas y en el que supuestamente no existe separación entre el hombre, Dios o la creación. Todo se acepta positivamente, excepto la cruz de Jesucristo. La interespiritualidad finalmente conduce al rechazo de la expiación. Es allí hacia donde se dirige la iglesia emergente. Más adelante hablaremos más sobre esto, pero primero vamos a examinar la adopción de la sabiduría arcana por la iglesia emergente. Por supuesto, esto para nuestro próximo estudio. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.